la cara y con tu mano en el pecho que me pidas que me vaya y que me sumerja entero a vivir en los recuerdos. Los recuerdos de una vida que pasaba. Dame la esperanza de un niño o mentime como anoche recibiendo mi cariño. Tú me dejarás desnudo ante el mundo y muy solo, recordando lo que añoro. Recordemos ese día en que dimos nuestras vidas.